Los hijos del bolero somos quienes venimos al mundo marcados de dolor y de disfrute, de nostalgia y rebeldía, de sufrimiento y gozo. Los hijos del bolero, condenados al placer y al sufrimiento, mantenemos vivo el mito de que algún día todas las lágrimas se enjugarán en copas rotas y los corazones también rotos se recompondrán a la luz del amor. Esto es Los Hijos del Bolero. Con ustedes, Lourdes Mendoza. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Un cordial saludo desde los micrófonos de Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En el control, Daniel Castellanos. Escuchar boleros en nuestra América es como volver a una época en la que todo lo referente al amor se lo decía a través de este género. Lo interesante es que todavía se lo sigue oyendo, porque sigue gustando. Hay boleros clásicos, modernos, diferentes interpretaciones, unas llegan, otras no pasa nada. Boleros que sirven para momentos específicos, tristeza, alegría, recuerdos, una pareja que ya no lo es, otra que aún continúa, distancia, soledad, en fin. Todos los sentimientos que los seres humanos tenemos y que a través de la música se expresan. Iniciamos nuestro programa de hoy con una voz cubana, a mí me gusta mucho, la verdad, que transmite, que llega. Una voz actual, la de Argelia Fragoso. Esto es En la triste mañana. En la triste mañana de un día invernal, una rosa roja lloví en tu rosal. Yo quise ofrendarla en prueba de amor, y al ir a tocarla la rosa me hincó. Tocarla, la rosa me hincó. Brotó de mi pecho la sangre rojiza de un rojo tan vivo como el de la flor, y dije enseguida: amor con herida, qué dulce dolor. Así fue mi primer y único amor. Nació de una rosa, perfume y espina, amor y dolor. Perfume y espina, amor y dolor. Argelia Fragoso nació en Cuba, año 1957, intérprete de distintos géneros. A la edad de 9 años, el director de la famosa Orquesta Aragón la invitó a cantar en el Teatro Amadeo Roldán. Hija de padres cantantes, tíos instructores de música, además de guitarristas. Hermana de Guillermo, uno de los compositores famosos de la isla, quien fusionó, sigue fusionando sonoridades barrocas con enlaces armónicos como uno puede darse cuenta en su trabajo. Este trabajo se llama, para quien le interese, Fuga, Divertimos y Trío, del año 1982. Guillermo Fragoso, hermano de Argelia. Esto es Cántalo Sentimental. Esta tristeza se niega al olvido, como la penumbra a la luz. Quiere el destino que puedas volver un día para recordar. Sentimental, mi ventana se vuelve, las cosas parecen pensar. Llueve en la calle y dentro de mí me siento sentimental. Se me cae del recuerdo un nido de soledad para volar. Mi paloma se tiende como un pañuelito de luz. Baila la lluvia dentro de mí, canta lo sentimental, pero canta lo sentimental. Argelia Fragoso en la primera parte de nuestro programa de hoy. Del año 1974 a 1985, Argelia participó en distintos festivales de música europeos en los que ganó diferentes premios. Su voz de contralto, vocalización perfecta realmente, cuidada precisión del fraseo, ha grabado, como es natural, algunos discos, y dentro del género del bolero, intérprete de compositores como Vicente Garrido, mexicano, José Antonio Méndez, cubano, Manzanero, también mexicano, y otros. Canciones que van desde el feeling cubano al bolero mexicano. Vamos a escuchar Sabor a mí. Se acercaron tanto así que yo guardo tu calor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di que por fuerza tienes ya, ¿qué? Sabor a mí. No pretendo ser tu dueña, no soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida voy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Más de tampoco la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor, sabor. Hijos del bolero. Bueno, de Argelia Fragoso vamos a pasar a otra cantante cubana también. Me refiero a Beatriz Márquez. Es cantante, compositora y pianista, nacida en Remedios, Las Villas. Su padre, compositor también, Rafael Márquez, interpreta temas de autores incluso de Silvio Rodríguez, pero también de Marta Valdés o Juanito Márquez. Desde muy niña incursionó en la música, aprendió guitarra y se acompañaba con ella, claro. Cursó luego la carrera de piano. Su primer disco fue producido por el maestro Gaitán, director de la orquesta EGREM, tan famosa, ¿verdad? La canción de este disco, llamada Espontáneamente, tuvo un éxito inmediato, composición de su padre. Ha cantado a dúo, en tríos, acompañada de grandes músicos, cantantes, como en la canción que escucharemos a continuación. Beatriz Márquez está acompañada de Django, este cantante español de boleros, y por supuesto en el piano uno de los mejores, Chucho Valdés. Contigo en la distancia. No existe momento de final en que pueda apartarte de mí. El mundo parece distinto cuando no estás junto a mí. No hay bella melodía que no surjas tú, y yo puedo escucharla. Yo tampoco. Cuando me faltas tú. Thank you. otro sonido. Interpretación realmente de Beatriz Márquez, Django, y al piano el famoso Chucho Valdés. Beatriz Márquez trabaja, entre otros lugares, por supuesto, en Dos Gardenias. Dos Gardenias es un lugar en La Habana muy lindo, lo conozco, en donde podemos escuchar las mejores voces del bolero. En la década de los 90 grabó 3 discos. En el 2000 ganó el concurso Adolfo Guzmán, nombre de uno de los mejores compositores de Cuba, con la canción Mariposa, que le vamos a escuchar a continuación. Del color del carnaval llega una mariposa y me procura sin tiempo apenas para reaccionar, haciendo un alarde de equilibrio. Me cuenta de la miel y de la flor, del frío de la noche y de la vida. Siempre le faltó esta brava herencia de melancolía y de la añoranza y la lejanía, esta brava tarde de una melodía, que sabrá la noche lo que piensa el día, que sabré yo de una mariposa y su fantasía. sube hasta el cielo. Lo inmenso es la intención de regresar, haciéndole el amor a cada sueño, regresando a la tierra en espiral. La vida se nos pasa en el empeño, útil lo imposible denunciar, que el amor nos sorprende en pleno vuelo, que nube siempre habrá que remontar, que sabrá Venecia de melancolía y de la añoranza y la alegría. Me gusta el jazz, el blues, Sarah Vaughan, Al Jarreau, Chet Baker, música brasilera y por supuesto los nuestros como Benny Moré y la vieja trova tradicional. Es lo que oigo cuando me pongo a escuchar música, porque la mayor parte de las veces estoy en casa cuidando de mis flores, de mis adornos, mis animales. Esto lo dice Beatriz Márquez. La vamos a oír junto a Isaac Delgado en Tú me acostumbraste. Tú me acostumbraste a todas esas cosas y tú me enseñaste que son maravillosas. Llegaste a mí como la tentación. Llenando de inquietud mi corazón. Yo no concebía. Yo tampoco hice. ¿Cómo se quería? No me corazón. Yo no concebía. Yo no concebía. ¿Cómo se quería? ¿Cómo se quería? En tu mundo raro. ¿Y por qué aprendí? Márquez, realmente una voz lindísima la de esta mujer. Entre otras cosas también dijo: soy pausada, sencilla y tranquila. Sigue actuando en diferentes escenarios, no solo de Cuba, también realiza giras fuera de su país. Terminamos este segmento dedicado a Beatriz Márquez escuchándola en una composición famosísima de José Antonio Méndez, cubano también. La gloria eres tú.

la llevaron a Venezuela y estaba en compañía de una familia que tenía recursos económicos, bueno, grandes realmente. Y además, esta familia se relacionaba con el mundo artístico de Venezuela. Así que, bueno, la llevaron ya desde muy pequeña para allá y comenzó a hacerse notar en programas infantiles a través de la radio. Cuando tenía 18 años, ya reconocida en ese país, la invitaron a cantar a Cuba. Fíjense ustedes, chistoso, donde comenzó a rodearse de los mejores artistas de su país. Escuchémosla en Acerca el Oído. Demostrar que estoy enamorada. Quisiera llevar tu corazón a la realidad. Déjame decirte al oído que te quiero mucho. Déjame contarte bajito. Lágrimas de amor que te harán soñar, aunque vale con mi vida si es preciso mi ansiedad. Blanca Rosa Gil. Ella se quedó en Venezuela algunos años, después se fue para México y posteriormente a Miami, donde vivió 9 años. Pero finalmente, como les comenté antes, se radicó en Puerto Rico. Por los años 70 grabó las canciones que más éxito le dieron. Me refiero a Besos Brujos, Besos de Fuego, que ya hemos oído, Hambre, Pecadora y muchas más. Vamos a escuchar Pecadora. Divina claridad, la de tus ojos. Diáfano como gota de cristal, uva que se humedece con sollozo, sangre y sonrisa juntas. Oh,